Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Cada uno colocado en una ubicación perfecta y correcta para que la unión sonase dulce y sonase armoniosa. Porque si tú coges una nota y la pones fuera del lugar o fuera del sitio donde va encajada, eso suena armonía, suena fatal. Pero si la encajas correctamente, entonces ya el acorde suena armonioso. Y pensaba en la armoniosidad de la unidad de los hermanos juntos y que eso mueve el corazón de Dios. Pero el Salmo sigue diciendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Había hace años un hermano que oraba en la iglesia que siempre decía, es como el óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y a mí se me quedaba, vaya, ya en aquel entonces no entendía muy bien lo que quería decir, pero cuando lo leí ahora lo recordaba y me bendecía. Siempre el óleo y la barba de Aarón. Y yo estaba el óleo y la barba. Me baja hasta el borde de su vestidura, lo empapa de todo. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía el Señor que envía bendición y vida eterna. Y vida eterna. He estructurado lo que quiero compartiros en dos secciones. Las dos cosas que expone el Salmo. Por la que es bueno que los hermanos se junten en armonía para alabar al Señor, y cuando los hermanos se juntan en armonía para buscar el rostro de Dios, siempre pasan. La primera sección es la bendición espiritual. En el Salmo dice que buscar al Señor juntos en armonía es bueno y delicioso porque el Señor manda de su Espíritu Santo. El aceite sobre la barba de Aarón y sobre el cabello de Aarón no representa otra cosa que el Espíritu Santo. En Éxodo 29, si luego en vuestra casa tenéis tiempo, es la unción de Aarón para la separación, para el ministerio que Dios le había encomendado. Es el sacerdocio, y dice la palabra que es el sacerdocio perfecto. Y cuando ungieron a Aarón para separarlo, para ese ministerio y para que ministrase en ese ministerio, lo que hicieron fue verter aceite sobre su cabeza que descendía también sobre su barba, y que no solamente se quedaba en la barba, sino que quedaba hasta el borde de la vestidura. Así que lo ungía completamente. Cuando el Espíritu de Dios, es una imagen poética preciosa, y os recomiendo que lo leáis, viene a nuestras vidas y desciende en nuestras vidas, pasan normalmente cuatro cosas que me han bendecido mucho en esta semana. La primera cosa que pasa es que el Espíritu nos unge y nos separa. La unción no es hablar más fuerte, no es gritar más, no es que yo cante súper bien y tú sientas un escalofrío, eso no es lo mismo. La unción es que Dios te separe para su reino y para un ministerio. En el antiguo Israel, cuando ungían a un rey, era que lo estaban separando para esa función. Cuando ungían a un sacerdote, era que lo estaban separando para ese ministerio. Y eso representa al Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo viene sobre su iglesia, es porque está separando a sus hijos para la santificación y para que dediquen sus vidas a nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa, y me llamó mucha atención volviendo a lo de antes, la separación, es que dice en Éxodo 29, cuando habla de la unción de Aarón, dice que lo ungía, el Señor lo ungió para sacerdocio perpetuo. Así que cuando el Señor te unge con su Espíritu Santo, te separa a perpetuidad para el ministerio que Dios te ha encomendado, pero sobre todas las cosas, para que tú le sirvas y para que tú estés buscando de su rostro. La segunda cosa que hace el Espíritu Santo cuando desciende y el Señor lo envía a nuestras vidas y nos unge, es romper nuestros esquemas. Y aquí sí vuelvo a la historia de Pedro, que originalmente era lo que quería compartir. Cuando los discípulos estaban en el aposento alto y descendió el Espíritu Santo sobre ellos, pasaron muchas cosas, hablaron en lenguas y luego tuvieron un tiempo buenísimo esos primeros días. Pedro salió para Jope y allí hizo una serie de milagros, resucitó a Eneas, resucitó a Dorcas, que también estaba mal. O sea, se dieron una serie de acontecimientos súper rápidos y trepidantes, y a cual más impresionante. Pero cuando estaba, después de haber sanado a Dorcas y de haberla resucitado, dice la palabra que paró en casa de un tal Simón Curtidor y que estaba en la azotea buscando al Señor y que tenía mucha hambre. Y que entonces el Señor le mostró en éxtasis, en una visión, cómo bajaba un lienzo con un montón de animales. Dice con los cuadrúpedos de la tierra. Yo tenía que ser un lienzo enorme para que quepa todos los cuadrúpedos. Imaginaba. Y entonces la voz del cielo, el Señor mismo, le dijo: mata y come. ¿Y cuál fue su reacción? Le dijo: no, no, en mi boca no ha entrado jamás nada inmundo. Y la segunda vez igual, y la tercera vez le dice el Señor, porque esta visión la vio tres veces, le dice el Señor: ¿cómo llamas tú inmundo a lo que yo he santificado? Entonces Pedro se quedó perplejo y se quedó alucinado, porque dijo: esto no es lo que yo he aprendido de pequeño. Yo a lo que era inmundo no ni me acercaba, y más yo, que he sido un tío violento en el cumplimiento de este tipo de cosas, no puede ser. Y entonces, en el éxtasis, el Señor le dice: mira, viene a buscarte, ve con ellos. Tampoco Pedro en ese momento había entendido mucho lo que sucedió, pero cuando llega a casa de Cornelio y ve a toda la gente allí esperándole, empieza a decirles: vosotros sabéis cuál abominable, fijaos qué forma de empezar, ¿eh? Es para un judío juntarse con los gentiles. O sea, que le estaba diciendo que les daban asco. Pero dice, en ese momento debe ser que cayó en la cuenta, dice: pero ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, como hablaba el pastor antes en alabanza. Así que el Espíritu Santo rompió los esquemas de Pedro. Pedro hacía acepción de personas. El Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, pone en su lugar, en el orden, lo que es nuestra forma de pensar y nuestros esquemas. Normalmente lo rompe. Así que lo primero es que el Espíritu Santo nos unge y nos separa. Lo segundo, trata con nosotros y rompe nuestros esquemas. Lo tercero es que el Espíritu nos llena de humildad. He hablado un montón de veces con otros hermanos de la humildad y podría decir muchas cosas de la humildad, pero cada uno que se analice a sí mismo. Considero súper peligrosas algunas manifestaciones que veo en internet, en predicaciones que veo en la televisión, faltas totalmente de humildad. Volviendo igual a la historia de Pedro, cuando Pedro llegó a casa de Cornelio, Cornelio era un centurión, un jefe de soldados, un tío importante entre su gente, se postró y adoró a Pedro. Y Pedro lo que hizo fue decirle: levántate, porque yo soy hombre como tú, no me tienes que adorar a mí. Pedro, lleno del Espíritu Santo, uno de los apóstoles, uno de los doce escogidos, podría haber dicho: no, muy bien, venga, un poquito más, venga, dos minutillos más y ahora te levantas y ya nos abrazamos. No, le dijo: levántate, porque yo soy hombre como tú. Lo que hizo el Espíritu Santo con Pedro fue, además de darle ese denuedo increíble para predicar el Evangelio que no tenía antes, porque se había dedicado a pescar toda su vida, fue llenarle de humildad. ¿Cuánta humildad nos falta a nosotros? Por mucho que sepamos que no sabemos nada, por mucho que seamos que no somos nada, nos falta ese llenarnos de humildad. Y eso solo sucede cuando el Señor envía su Espíritu Santo. Y la cuarta cosa es que el Espíritu Santo nos impulsa a predicar. Es un fuego que no podemos contener. Cuando descendió el Espíritu Santo, enseguida los discípulos buscaron a 7 varones justos, llenos del Espíritu Santo, para que sirviesen las mesas de las viudas. Pero 2 capítulos más adelante vemos como Felipe ya estaba predicando y el Espíritu Santo le llevó a predicar a un eunuco, a etíope. Vemos como el Espíritu Santo a Pedro, en cuanto lo llenó, le impulsó a predicar delante de 3.000 personas que se convirtieron y aceptaron al Señor. Vemos como el Espíritu Santo, cuando llenó al apóstol Pablo, enseguida le impulsó a predicar, y eso fue lo que estuvo haciendo durante el resto de su vida, viajando y predicando el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia del Señor, es así. La iglesia es impulsada a predicar la buena nueva del Evangelio. Así que esas 4 cosas pasan cuando el Señor envía de su Espíritu Santo, que es una consecuencia de que su iglesia se una para buscar su rostro. La primera, que el Señor nos unge, el Espíritu rompe nuestros esquemas, el Espíritu nos llena de humildad y el Espíritu nos impulsa a predicar. La segunda cosa, la segunda bendición espiritual, es que es bueno y delicioso que el pueblo de Dios se una para buscar a Dios, porque el Señor envía vida eterna. Y esto va muy ligado con la consecuencia de que le envíe su Espíritu Santo y nos impulsa a predicar. Si el Señor no envía vida eterna, por más que prediquemos nosotros, no sirve para nada. Pero cuando el Señor envía de su Espíritu Santo y envía de su vida eterna, eso es imparable. Fijaos, como os dije antes, cuando el Espíritu Santo cayó sobre Pedro, en su primera predicación, ¿cuántas personas se convirtieron? ¿Alguien lo recuerda? 3.000. 3.000 personas. Eso está guay, ¿no? Yo, en toda mi vida, a lo mejor le he hablado a 10 personas que han aceptado al Señor. Y eso es un montón, me parece una barbaridad. Pero 3.000 personas en un solo momento, fijaos. Cuando el Espíritu Santo ungió al apóstol Pablo y lo llevó a predicar por medio mundo, ¿cuántas personas no se han convertido a través de su ministerio? Y se siguen convirtiendo. El mismo Lutero, cuando llegó a ese versículo de Romanos, citando al versículo de Habacuc, que dice, el justo por la fe, y fue que comprendió la grandeza del Evangelio y le entregó su vida a Cristo. Lo siguiente que hace el Señor cuando envía su Espíritu Santo y te impulsa a predicar es respaldarlo con su vida eterna. Y eso sucede cuando el pueblo de Dios se une a buscar y a clamar por los que están muertos y por los que están perdidos. Pero no se queda ahí este salmo, sino que tiene un segundo bloque. Habla de la bendición física. Cuando el pueblo de Dios se une para orar, para clamar y para buscar su rostro, el Señor envía bendición espiritual, pero también envía vida eterna, provisión. Para hablar de esto, el salmista utiliza el rocío de Hermón. Hermón es un monte que está al norte de Israel, mide como 2.180 metros o una cosa así, pero usa una exageración, dice el rocío de Hermón que llega hasta el monte de Sion. Hermón está aquí y Sion está al sur de Israel, al otro lado, así que tenía que ser un rocío increíble que no llega evidentemente al otro lado. Pero cuando Dios, lo que está reflejando el salmista es que cuando Dios envía de su bendición, es tan grande como si fuese de un monte a otro llenando todo un país. Y es así. Fijaos, si queréis testimonio de la provisión del Señor, solo tenéis que mirar. Cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí, podemos dar testimonio de que el Señor es fiel en cuanto a su provisión. Y como hay que más conozco, soy yo, pues voy a hablar de la provisión que Dios me ha dado a mí. Cuando en plena crisis yo necesitaba un trabajo, el Señor abrió las puertas y me dio el mejor trabajo que he tenido nunca. Cuando en plena crisis necesitaba un coche, me regalaron una X, después me regalaron un Focus, y después cuando mis ingresos bajaron un poco, el Señor me dio un hermano. Fijaos, la provisión de Dios es como un juguetito ahí, estupendo, que no basta, es como un mesero. Fijaos que la provisión de Dios siempre es suficiente. A mí desde pequeño me han encantado los coches, y si ha habido un coche que me ha gustado, ha sido el Porsche. El Porsche 911 me encantaba, incluso me inventaba excusas delante de Dios para necesitarlo de verdad. Señor, soy un príncipe. ¿Cómo voy a ir en este AX? Fíjate que el Señor no cayó en mi trabajo. Y así trabaja nuestra mente, nos creamos necesidades que realmente no tenemos. Pero sí que os puedo decir que el Señor ha provisto para mis necesidades suficientemente, incluso más abundantemente de lo que necesitaba. Cuando necesitaba un piso, el Señor me dio un piso con calefacción central, ¿sabéis? ¿Qué es eso? Era un piso chiquitito, pero ahora no sé qué significará. Es un piso mucho más grande y que es mucho más bonito. Y no solamente eso, sino que ahora que mis ingresos han seguido bajando, puedo pagar. Y así es la bendición de Dios, es siempre Amén. Suficiente. Aleluya. Cualquiera, yo puedo hablar de la bendición de Dios en mi vida porque el Señor ha sido fiel en mi vida, pero cualquiera de vosotros estoy seguro que pueda hablar de la bendición de Dios en tu vida. ¿Y sabéis cuál es el secreto de esa bendición? Que yo sé que hay gente que desde las 5 de la mañana está dando todo y que está orando por mi provisión. Y por la provisión de mis hermanos. Así es. Amén. Cuando el pueblo de Dios se une. El Señor envía vida eterna a su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. El Señor es bueno. Amén. Aleluya. Y delicioso. Amén. Y hermanos, os insto a seguir que esta iniciativa de unidad en oración no quede solo en esta semana, sino que sea continuo en el vivir de la iglesia. La iglesia no necesita esa bendición espiritual. Y el Señor es fiel. Amén. Amén. Aleluya. Más predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.